Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo, con nuevas noticias del deporte ecuatoriano e igualmente del fútbol ecuatoriano de Serie A, Serie B, que está al rojo vivo ya a pocas fechas de que se termine este campeonato. Tenemos grandes noticias para algunos como Emelec, que retomó la punta y es el líder del campeonato. Jonathan, bienvenido. Hola Sandina, amigas y amigos oyentes también, bienvenidos al Borde del Campo, una semana más. Un gusto compartir con ustedes un nuevo programa de Al Borde del Campo. Sandino, también, como tú lo mencionaste, varias novedades. El campeonato también ecuatoriano de fútbol, bastante apasionante. Ahora solo quedó un líder, ¿no? Como tú lo dijiste, Club Sport Emelec, ya puntero en solitario. Por ahí los que estaban de candidatos también, como Macará, Liga de Quito, apostaron un poco ya su parte principal para poder llegar a la final, como Liga de Quito, conseguir la final sin el campeonato, sin llegar a una posible final, ¿no? El Macará, por otro lado, también se dejó vencer, y por ahí Barcelona también, que un empate que no le sirvió de mucho, ¿no? Más adelante estaremos hablando de estos partidos. Por ahora, Sandino, cuéntanos un poquito de las noticias de Concentración Deportiva de Pichincha, también son buenas, ¿no? Así es, pichinchanos subieron al podio en el Mundial de Pomsae. 5 taekwondocistas pichinchanos viajaron a China, a Taipei, para representar a Ecuador en el Campeonato Mundial de Pomsae, programado del 15 al 18 de noviembre de este año. El escenario elegido para esta cita mundialista fue el gimnasio de la Universidad de Taipei, donde deportistas de más de una cincuentena de países buscarán los primeros lugares. Los capitalinos que participan en el certamen son Claudia Cárdenas, Henry Sichos, Fernando Salgado, Paul Poveda, Marcelo Prado, y también acompaña como entrenador el profesor Raúl Rojas, que también es de los registros de Pichincha. Del grupo de los más experimentados son Claudia Cárdenas y Henry Sichos, quienes anteriormente ya cosecharon medallas de bronce en los campeonatos mundiales del año 2014, esto fue en México, y del año también 2016 en Perú, respectivamente. Asimismo, los deportistas también lograron bronce en parejas en el mundial de 2012, esto se dio en Colombia. Cabe indicar que esta modalidad de taekwondo también se incluirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019, a realizarse en Perú también. Así que a estar pendientes, en los Panamericanos hay varias disciplinas que estarán representando al país, también como gimnasia, ¿no? Varios representantes importantes de esta disciplina estarán siendo parte de este evento que seguramente será reconocido a nivel mundial, ¿no? Así es, Jonathan. Recordar que hace algunos meses estuvimos en Concentración Deportiva de Pichincha en Taekwondo y veíamos cómo también la Asociación Ecuatoriana de Taekwondo se estaba preparando en varios países extranjeros como México. Igualmente tuvimos la oportunidad de conversar con este dirigente y también periodista que tenía una página web que la creó exclusivamente para Taekwondo, este argentino, que fue cosechando igual grandes triunfos, grandes posibilidades en la comunicación frente al Taekwondo. Y ahora estaba en Ecuador también para compartir esa experiencia y también sumar a Ecuador en estas noticias de esta página web que había albergado ya bastantes seguidores y era una página muy importante a la que seguían asociaciones mundiales de taekwondo. Así es, federaciones también de otros países, ¿no? Importantísima. Recuerdo que estuvo el, como tú le dijiste, dirigente y comunicador argentino, estuvo alrededor de unos 3 días acá en Ecuador dando varios cursos, tanto a los chicos que están dentro de esta disciplina, como a gente externa al deporte, ¿no? Como los medios de comunicación, también las asociaciones deportivas y grupos de federaciones también importantísimas, que tengan esa participación, que quizás capten la idea de cómo se vive el taekwondo también en otros países, ¿no? Recordar que esta página la siguen a nivel mundial y obviamente que dentro de esa página estén reconocidos varios deportistas ecuatorianos es importante para el país, ¿no? Se destaca bastante esa parte. Así es, Jonathan. Por otro lado, también el karate tiene sus logros, sus triunfos. Un pichinchano fue el campeón en la ciudad de Guayaquil. La selección de Pichincha logró el pasado fin de semana en la ciudad de Guayaquil el primer lugar en el primer campeonato nacional federativo infantil de karate. Las competencias se efectuaron del 9 al 11 de noviembre en las instalaciones del complejo Roberto Gilbert. En el puerto principal, los pichinchanos subieron a lo más alto del podio al sumar 7 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce. Con igual número de preseas de oro, pero solo 5 de plata y 7 de bronce, la delegación anfitriona tuvo que conformarse con el segundo puesto. El tercer lugar fue para Cotopaxi, con 5 de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Los campeones pichinchanos fueron Joaquín Vega, en kata, que estaba en la sub de 7 a 9 años, Marco Narváez, igual en kata, de 10 a 11 años, Nicole Aguilar, en kata, de 10 a 11 años, Leslie Núñez, en kumite, de 28 kilogramos, esto en la edad que comprende a 8 y 9 años, y también Hilary Ponce, en kumite, en 30 kilogramos, en el segmento de 10 a 11 años, y Nicole Aguilar, en kumite, más 40 kilogramos, en la modalidad de 10 y 11 años. Pichincha también destacó en la competencia de kata equipos de 8 y 11 años por intermedio de Marco Narváez, Ariel Suma y Ariel Velasco, quienes se impusieron en la final a sus similares de Santa Elena. Por su parte, Sebastián Vega en kata 7 y 9 años, Héctor Silva kata en la modalidad de 10 a 11 años, Paula Valencia kata en la modalidad de 7 a 9 años y Lari Ponce en kata 10-11 años, Mateo Sangucho en kumite 28 kilogramos en la modalidad de 8 y 9 años, Ronnie Peñaranda en kumite menos 32 kilogramos en la modalidad de 8 y 9 años, Elías Sánchez en kumite 40 kilogramos en la modalidad igualmente de 8 y 9 años, Sara Cuaza kumite 28 kilogramos, Antonella Moncayo kumite 32 kilogramos, Abigail Cisneros kumite 30 kilogramos y Scarlett Sánchez en kumite más 40 kilogramos en la modalidad de 10 y 11 años se colgaron medallas de plata, mientras que Boleto Apanta en la kata 7-9 años y kumite más 32 kilogramos en la modalidad de 8 y 9 años, Robert Sierra kumite 28 kilogramos, Joaquín Vega kumite 32 kilogramos, Amelia Páez kumite 24 kilogramos, Gabriela Lor kumite 32 kilogramos, Nicolás Betancourt, menos 35 kilogramos, Julián Tuapanta, kumite menos 45 kilogramos, y Emily Mesías, kumite 40 kilogramos, se quedaron con medallas de bronce. La competencia guayaquileña contó con la participación de 281 karatecas entre damas y varones de 13 provincias y 10 clubes de alto rendimiento del país. Importantísimo, Sandino, lo hemos destacado hace varios programas también cómo se está reflejando el deporte en las edades menores, ¿no? Desde los 7 a los 12 años hay bastante competencia en esta parte final del año 2018, ¿no? En varias disciplinas. Recuerdo la semana anterior conversamos acerca de gimnasia, por ahí también de vóley, baloncesto, incluso ya culminó el tema del microciclo que hubo acá en Quito también, que se jugó en el Coliseo Julio César Hidalgo. Igualmente, varios niños representaron a sus provincias, en este caso hicieron un gran papel el andino también, que por ende se ha catalogado siempre por ser uno de los colegios que siempre está representando a la provincia en el básquet, ¿no? Así es, importante que se vaya incluyendo a los niños, y en este caso también se viene el Open de Kickboxing en la ciudad de Quito, El próximo sábado 24 de noviembre, la ciudad de Quito será sede del campeonato Open de Kickboxing. Las competencias se llevarán a cabo a partir de las 11:30 de la mañana en las instalaciones del Estadio Olímpico Atahualpa, así que todos invitados a presenciar esta disciplina deportiva que es el kickboxing. En este evento tiene el aval de la Concentración Deportiva de Pichincha y se espera que asistan más de un centenar de deportistas de todo el país, tanto novatos como avanzados. Se va a competir en las categorías como es infantil, cadete juvenil, juvenil y senior. El evento se va a realizar en el gimnasio de kickboxing, ubicado en la puerta número 7 del Olímpico Atahualpa. El congresillo técnico igual se lo va a realizar el mismo día de las competencias, tal vez unas horas antes. Así es, Andino, estar pendientes de kickboxing. También estuvimos conversando con un deportista, no de Concentración Deportiva de Pichincha, pero sí de varios, como él decía, coliseos, ¿no?, donde se practicaba el kickboxing. Y es importantísimo también la participación de estos deportistas. Por otro lado, la concentración nuevamente es parte de estos eventos, ¿no? Siempre brinda el auspicio para que se desarrollen las disciplinas, ¿no? Siempre está pendiente de sus deportistas. Y en esta ocasión seguramente va a ser bastante atractivo para la gente. Como tú lo dijiste, Sandino, toda la gente está invitada a participar en el Open de Kickboxing a realizarse el 24 de noviembre. En el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 11:30 de la mañana, así que estar pendientes en Al Borde del Campo, también estaremos pendientes de cómo se desarrolle este certamen. Por otro lado, Baloncesto de Pichincha inicia proyecto Plan Altura en búsqueda de nuevos talentos para el baloncesto de Pichincha. En las instalaciones del Palacio de los Deportes se realizarán las pruebas para los deportistas, damas y varones, interesados en formar parte de las futuras selecciones Origrán, es decir, de la Concentración Deportiva de Pichincha. El primer grupo de convocados a estas pruebas de habilidad, destreza y conocimientos corresponde a los nacidos en los años 2001, 2002 y 2003, los mismos que deberán concurrir en los días. Más adelante estaremos informando de estos días que pueden participar. También pueden revisar la página de la Concentración Deportiva de Pichincha. Por su parte, los deportistas nacidos en el año 2004 y 2006 también tendrán esta oportunidad para poder mostrarse, ¿no? Hay varias modalidades, así que todos invitados también a formar parte de este Plan Altura. Así es. Por otro lado, también este Plan Altura tiene deportistas desde el 2004 al 2006. Como estabas mencionando, Jonathan, igualmente los interesados deben asistir portando la cédula de identidad, ropa deportiva adecuada para la práctica de esta disciplina, y se va a evaluar desde las 16 horas hasta las 18 horas en el laboratorio de baloncesto. Esta convocatoria está encaminada de preferencia a los deportistas que tengan una estatura sobresaliente para su edad, al margen que dominen o no el juego. El reto para los entrenadores de Pichincha será convertirlos en grandes jugadores en el futuro. Los mejores tendrán la oportunidad de defender los colores de Pichincha y del país. Las pruebas van a estar a cargo de los entrenadores Raúl Vilatuña en damas y John Escalante para los varones. Importantísimo. Así es, importante también estar pendientes. Como les dijimos, está hecha la invitación para que puedan asistir a este Plan Altura, nada más que portando la cédula y obviamente las especificaciones que pueden encontrar también en la página de la Concentración Deportiva de Pichincha. Por otro lado, judocas Ori Grana integran equipo nacional. 8 deportistas pichinchanos fueron convocados a formar parte de la selección ecuatoriana de judo que representará a nuestro país en el Campeonato Panamericano y Sudamericano Infantil de Judo en la modalidad de 11 a 15 años, el mismo que se desarrollará en estos días, precisamente hoy hasta el día lunes. Las competencias se realizarán en el centro de convenciones. Los judocas capitalinos que buscarán los primeros lugares en el evento porteño son en la categoría sub-13 en los 64 kilogramos, Carla Fajardo en los 31 kilogramos, Iván Arteaga y 38 kilogramos, Justin Urrestra en la categoría sub-15, 48 kilogramos, Kiana Sánchez en los 53 kilogramos, Nicole Chávez en los 36 kilogramos, Dylan Vallejo en los 44 kilogramos, Pablo Zamora y en los 53 kilogramos, Tom Cuichán. Así es, según la Federación Ecuatoriana de Judo, al evento asistirán deportistas de al menos 35 países de todo el continente, entre los que podemos destacar como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, México, Canadá, Puerto Rico y, por supuesto, Ecuador. Esas son las noticias acerca de concentración deportiva de Pichincha, karate, judo, baloncesto, kickboxing. Está lleno de disciplinas nuestro país. Igualmente, el aporte de concentración deportiva de Pichincha, el aval que ellos representan, es bastante satisfactorio para todos los deportistas. Y vemos que se está encaminando en un proceso de buscar niños y niñas que vayan conformando ya las nuevas filas del deporte ecuatoriano y en un futuro tener grandes deportistas de élite. Así es, Andino, se han hecho varios microciclos, varias pruebas en las diferentes disciplinas, ¿no? Para poder ver en qué disciplina son aptos los niños, ¿no? Por ahí hay muchas disciplinas en concentración deportiva de Pichincha, desde tiro con arco, por ahí squash, hay vóley, hay básquet, incluso ajedrez, hay también tenis de mesa, hay incluso tenis de campo. El fútbol también, que no se queda atrás, obviamente el atletismo, el karate, el taekwondo, como les comentábamos. Así que hay bastantes disciplinas de donde se puede escoger, ¿no? Y donde uno puede, los niños en este caso, pueden ser parte de estas disciplinas para más adelante ser los futuros deportistas del país, ¿no? Así es, Jonathan, y ahora nos vamos con un poco de lo que es el fútbol amateur de Pichincha, ya que está ya transcurriendo la Copa Pichincha 2018 y tenemos 3 invictos en este certamen. De los 16 equipos que juegan del torneo de fútbol masculino Copa Pichincha 2018, tan solo 3 no saben lo que es perder. En el certamen participan los clubes campeones y vicecampeones de los diferentes cantones de la provincia. Solo la escuadra Valle FC de Rumiñahui, Círculo Deportivo de Cayambe y también Sandino FC de Quito aún no conocen la derrota y se mantienen invictos jugadas las 3 primeras fechas. Creo que Sandino FC le va mejor con los varones que en las damas. Las damas habían tenido un poco de desgaste y no habían ganado muy bien sus partidos. Así es que tenemos los resultados de esta tercera jornada que se dieron en los diferentes grupos y son los siguientes. Defensores del Sur fueron avasallados contra la UBA, que ganó 6-1. El DA Encarnao igualmente perdió frente al Valle FC 1-0. Triquis Moquis 3 y San Pedro en cambio tuvo 1. Santa Marianita 1 y Turismo tuvo 3. Círculo Deportivo de Cayambe 2 y Quito Corazón 0. Atlético San Miguel 1 y la Universidad Metropolitana le ganó 2-1. Chile tiene 5 versus Madrid 1. Sandino FC le venció a Juventud del Valle 2-0. Jonathan, la tabla de posiciones del Grupo A. Así es, Sandino. En la tabla de posiciones del Grupo A, en primer lugar se encuentra Valle FC con 9 puntos más 12 de gol diferencia. En segundo lugar, DA Encarnao con 6 puntos más 7 de gol diferencia. DA Encarnao, que también tiene un equipo femenino que hizo un gran campeonato también frente a estos equipos que tú mencionabas, Sandino FC, también estaban las Ñañas que consiguieron el campeonato, rivales bastante complicados. En el tercer lugar se encuentra UBA con 3 puntos y en cuarto lugar Defensores del Sur con 0 puntos y menos 19 de gol diferencia. Lamentable, en jugadas pocas fechas ya tienen tantos goles en contra, ¿no? Por ahí la tabla de posiciones del Grupo B. Triquis Moquis con 6 puntos y más 7 de gol diferencia, un poquito más apretada el Grupo B. Turismo con 6 puntos y más 2 de gol diferencia. San Pedro en tercer lugar con 3 puntos pero menos 2 de gol diferencia. Y en cuarto lugar Santa Marianita con 3 puntos y menos 7, bastante apretado. Digamos que en el primer grupo, en el Grupo A, hay bastante diferencia, ¿no? En el segundo lugar, en el segundo grupo, en el Grupo B, ahí están bastante apegados con 6 puntos, ¿no? En la tabla de posiciones del Grupo C, en primer lugar el Círculo Deportivo con 9 puntos y más 6 de gol diferencia. Metropolitana con 6 puntos de igual manera, más 3 de gol diferencia. Quito Corazón, que se hace presente también en este campeonato Copa Pichincha 2018 con 3 puntos y menos 3 de gol diferencia. Y Atlético San Miguel con 0 puntos y menos 6 de gol diferencia. En el grupo D también, como lo dijiste, Sandino. En primer lugar, Sandino FC con 7 puntos y más 5 de gol diferencia. Chile, en segundo lugar, con 6 puntos y más 5 de gol diferencia. Madrid también está en tercer lugar, con 4 y menos 1 gol de gol diferencia. En cuarto lugar, Juventud del Valle con 0 puntos y menos 9 de gol diferencia, ¿no? Así es. Por otro lado, la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha dio a conocer que este fin de semana se va a cumplir la segunda fecha del Campeonato de Fútbol Femenino AFAP 2018. Muy importante que se retome esta segunda fecha del Campeonato Femenino. La Universidad San Francisco de Quito versus Andino FC, la ESPE versus Ñañas, la LDU versus Táctica FC, la Espuse versus Estudiantes de la Católica. Esa es la, los partidos que se vienen para la AFAP femenino del 2018. Igualmente, ahorita comentarles que la Copa Ecuador ya arrancó con algunos resultados agradables para la alguno de los equipos. Terrible para el Deportivo Quito, que arrancó mal. Teníamos bastantes expectativas de que el Deportivo Quito iba a hacer un buen papel, y estaba viendo la plantilla, digamos, la que conformó el titular de ese día, y lo teníamos a nuestro invitado Andrés Cortés de titular, ¿no? Y pero no lograron el resultado esperado, se dejaron vencer en Ambato. Y además que la plantilla del Quito superaba en nombres, ¿no?, a los demás equipos. De hecho, varios colegas, varios medios nos hicimos eco de que uno de los favoritos para quizás conseguir las victorias en esta parte inicial de la Copa Ecuador era el Deportivo Quito, ¿no? Por ahí, por los nombres, por la gente, por la hinchada, no consiguieron el resultado. Por ahí los dos invitados, de hecho el Everest también, que era otro de los invitados para esta Copa Ecuador, tampoco consiguió la victoria. Además, se viene también ya el partido de vuelta, así que esperar que nada está perdido para el Deportivo Quito. Recibe también a su rival en el Estadio Olímpico Atahualpa, y ahí seguramente será otra cosa, ¿no? Así es. Y también, como a modo de anécdota, se había realizado vía redes sociales una encuesta de qué equipo tenía mayor hinchada solo en la capital del Ecuador. Estábamos hablando de equipos de la sierra, ¿no? No se estaba poniendo ningún equipo de la costa. Y los resultados fueron sorpresivos. Liga de Quito estaba en el primer lugar, que tiene más hinchada aquí en la capital, y como segundo lugar estaba el Deportivo Quito, a pesar de que ya lleva varios años en segunda categoría. Y en el tercer lugar estaba el Nacional, después de toda una mala racha que ha venido teniendo los últimos años. Y por último, el Aucas, que en cambio ha tenido un buen papel, pero la hinchada creo que es la misma desde hace muchos años, fiel, y no ha generado mucha más hinchada, pero tampoco se ha relegado los seguidores que ha tenido. Entonces, esta fecha que se le viene al Deportivo Quito es muy importante con este dato, ya que el Estadio Olímpico Atahualpa va a estar de azul, y lo obviamente para el rival va a ser difícil. Así es, ¿no? Seguramente la gente azulgrana estará llenando el Estadio Olímpico Atahualpa. Esperemos que sea así por el bien del Deportivo Quito, que no quede eliminado en esta parte inicial del campeonato. No, esperemos verlo en las próximas jornadas por la gente, por su hinchada. Como tú lo dijiste, Sandino, a pesar de estar en segunda categoría, mantiene bastante afición acá en la ciudad de Quito, y también me atrevo a decir que en varias ciudades del país hay bastante hinchada azulgrana, ¿no? Por ahí mencionabas también, Sandino, un poco la campaña del Nacional, y hablando de estadísticas, la campaña del Nacional ha sido una de las peores, por no decir la peor, en la historia del club deportivo, el Nacional, ¿no? Lamentable la situación de este equipo. Tendrá, si se mantiene en ese lugar en el que se encuentra, tendrá que pagar una multa por el tema del no descender, ¿no? Que es, como decir, el castigo por quedar en los últimos lugares, ¿no? Por ahí están esquivando esa parte. Más adelante estaremos conversando también un poco del técnico universitario, que por ahí dejó un poco la presión y se dedicó a jugar con casta, quizás con Ñeque, y un equipo que se vio bastante aferrado a conseguir logros, ¿no? Y más que todo, que el resto de equipos está pensando de que les va a resultar muy fácil frente al técnico, porque está en los últimos lugares, no da pelea, entonces solo es el técnico, vamos a jugar allá. Pero no, está sorprendiendo, al Macaracas sí lo sorprende, a los últimos minutos iba a ser el empate, y ahora le venció a Liga de Quito. Pero vámonos con los resultados de esta Copa Ecuador en sus inicios. El Espoli, que también viene de la segunda categoría, ganó 2-0 a la Anaconda. Se viene el próximo encuentro también de vuelta. Veremos qué sucede. Por otro lado, el Club Social y Deportivo Alianza le ganó a Deportivo Morona 2-0. Mineros 2-0 al Spartak. Dunamis 3 a los Chicos Malos 1. Aquí está lo que estábamos comentando, el América de Ambato le ganó 2-1 al Deportivo Quito. Y aquí viene la anécdota del momento, un equipo que había estado hace algunos años, si mal no recuerdo fue en el 2011, la última participación del Imbabura Sporting Club, se olvidó de traer los carnets de los jugadores para presentar el momento del partido. Para la anécdota, ¿no? Un poco... quizás gracioso el tema, ¿no? ¿Cómo es posible que un equipo profesional no tenga los carnets para poder jugar, ¿no? Lamentable le costó el resultado, 3-0 en mesa para el Alianza Cotopaxi. El Imbabura tendrá un rival, un marcador más bien un poco adverso a la revancha, ¿no? Quizás a deber sanciones internas por este tema, el que tenía que llevar los carnets seguramente estará por ahí asumiendo la responsabilidad, ¿no? El resultado 3-0 es un poco difícil de superar, ¿no? Así es, estos resultados que le estoy comentando es de la zona este. Jonathan, nos conversas por favor de la zona oeste, ¿cuáles fueron los resultados de la Copa Ecuador? Así es, Andino, en la zona oeste, como les habíamos comentado, otro de los invitados, que es el Everest, perdió ante Fútbol Club Insutec 3-0. El Águilas también perdió frente al Club Social 2-0. El Valle Catamayo, lamentable el resultado, hizo tan solo un gol frente a La Gloria, que consiguió 9 goles. Un resultado ya bastante difícil, ¿no? Del certamen de la Copa Ecuador. Y quedará para la historia, ¿no? Comenzando la Copa Ecuador, primer resultado bastante complicado de superar. Claro, y para una primera Copa Ecuador quedará en las estadísticas de esta primera instancia de que la primera goleada fue por parte de La Gloria al Valle Catamayo. Los dos pasarán para las estadísticas, ¿no? El equipo que más goles consiguió en la primera fecha de Copa Ecuador, La Gloria, y el que más goles le hicieron, Valle Catamayo, ¿no? Por otro lado, Club Deportivo San Francisco, en un partido bastante apretado, consiguió 4 goles frente al Audaz Octubrino, otro de los equipos que estuvo hace varios años en Serie A, en Serie B también, consiguió 3 goles. Club Deportivo San Pedro perdió su partido 2-0 frente al Atlético Portoviejo. Y Duros del Balón perdió 1-0 frente a Toreros, una de las filiales del Barcelona Sporting Club. Estos son los resultados de la Copa Ecuador. Estaremos atentos a la segunda fecha, a lo que se viene la vuelta de los partidos. Todos, veamos, el Deportivo Quito todavía tiene mucha oportunidad. En cambio, el equipo de Catamayo está muy difícil remontar ese 9-1. Creo que La Gloria está del otro lado del certamen de la Copa Ecuador. Le deseamos la mejor de las suertes al Deportivo Quito por los jugadores que tiene, por su hinchada, por ese ñeco y las ganas de salir de esta inundación económica que tiene el Deportivo Quito. Le vendría bien unos dólares ganados en esta Copa Ecuador. Así es, Andino, queremos verle al Deportivo Quito en las siguientes jornadas. Ojalá pueda conseguir un resultado importante para la ciudad, para la afición, para sus jugadores. Un saludo también fraterno para Andrés Cortés, uno de los invitados en Al Borde del Campo, seguramente pasando esta jornada, esperando el resultado. A ver si podemos conversar nuevamente con Andrés Cortés para ver cuáles son sus expectativas de esta Copa Ecuador, ¿no, Sandino? Así es, Jonathan. Les dejamos en este momento con unos cortes comerciales. Amigos y amigas, no se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos con la Serie A y Serie B del Campeonato de Fútbol Ecuatoriano. No se despegue de nuestra sintonía. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Oh! promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, volvemos con su programa deportivo Al Borde del Campo. En esta segunda parte del programa, hablarles del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Como les habíamos comentado empezando el programa, varias novedades. Liga de Quito por ahí postergó sus posibilidades de llegar sin necesidad de conseguir una final, llegar directamente al título. El Emelec, que en cambio está haciendo una segunda etapa bastante increíble, de la mano de sus jugadores, que parece que se han puesto el equipo al hombro y quieren conseguir el título, ¿no? Ya, y repetir la final de hace varios años con Liga de Quito, ¿no? Si se da Emelec, viene la revancha, Sandino. A mi humilde opinión, creo que se le viene difícil a Liga si Emelec queda el ganador de la segunda etapa. Porque recordaremos, Liga no ha podido vencer al Emelec, mucho menos en Guayaquil. Y acá hablando del juego, cómo se ha venido haciendo, Emelec tiene un juego más bonito, un juego más dinámico. Tiene al Cuco Angulo, por ejemplo, adelante, que sabe marcar goles. Pero en cambio tenemos una Liga de Quito que depende bastante de un solo jugador y no tiene un juego bonito. Tiene un juego muy muy brusco, digamos. Es al momento de lanzarle la pelota a ese jugador al que le tienen esperanza y esperar que se marque un gol. Y ahora, lamentable, Anangonó está lesionado. Vamos a ver en esta jornada cómo le va a Liga de Quito, ¿no? Por ahí se habla bastante de que si el rival, como lo dice Sandino, para jugar la final es Emelec. Recordar que Emelec es uno de los equipos que no pierde en casa, ¿no? Es uno de los equipos que le va bastante bien jugando de local, no así de visitante, pero de local consigue bastantes goles, ¿no? Ahora regresó su capitán, Pedro Quiñones, con un verdadero golazo en la jornada anterior, así que se le viene bastante difícil la Liga de Quito. Macará, por otro lado, también, si podría llegar en esa hipotética final, también es un rival difícil que ya le ha hecho las cosas bastante complicadas a Liga de Quito en Casablanca, y en Ambato, obviamente, con el respaldo de su gente, va a ser bastante difícil también, ¿no? Así es, como les comentábamos, sorpresas en esta fecha. Por ejemplo, el Independiente del Valle, a quien ya lo veíamos sepultado y como que ya no tenía esperanzas después de ese empate frente al Nacional, vuelve a revivir y se acerca a los punteros del campeonato después de vencer a un Delfín que estuvo desordenado. El Independiente del Valle encontró los goles de la victoria en los 15 minutos finales del cotejo, ante un Delfín que lució más o menos ordenado en los primeros minutos, y la escuadra, en cambio, de Sangolquí, con este resultado sumó 28 puntos y no da por perdida la pelea por adjudicarse la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, cuando todavía quedan 12 puntos por disputar. Así es, Andino, quedan aún 4 partidos. Los goles lo consiguieron Alan Franco a los 6 minutos, Cristian Pellerano a los 87 minutos y Gonzalo Plata a los 92. Anotaron los goles para el conjunto de Sangolquí el viernes pasado en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui. Fernando Arismendi al minuto 3 abrió el marcador para el Delfín en el cotejo que dio el inicio de la fecha 18. En la próxima fecha se jugará a partir del 28 de noviembre por la participación de la selección ecuatoriana de fútbol en los cotejos amistosos frente a Perú y Panamá. Independiente del Valle visitará al estadio George Capwell para enfrentarse al Club Sport Emelec, mientras que Delfín recibirá en su estadio al Guayaquil City, ¿no? Un rival bastante difícil que le toca al Independiente del Valle, un Emelec que viene motivado con grandes posibilidades de llegar a la final, y por otro lado Delfín que por ahí ya perdió un poco las posibilidades de llegar a la final, no así el conseguir un cupo a una copa el próximo año. Le toca un rival, digamos que en lo futbolístico fácil, ¿no? Un Guayaquil City que hace rato dejó de jugar bien al fútbol, se dedicó a otras cosas y no a lo que debería ser, ¿no? Que es conseguir los puntos necesarios para mantenerse en Serie A, ¿no? Ya el hecho de no descender, obviamente me parece y estoy casi seguro que el Guayaquil City será uno de los equipos que tendrá que pagar la multa por quedar en último lugar, ¿no? Así es, estará peleándose también ahí el técnico, el Nacional, que están en esos últimos lugares peleando para no poder pagar esa multa. Por otro lado, la sorpresa también, el técnico universitario venció a Liga de Quito en el Bellavista de Ambato. Liga se derrumbó en los 4 minutos finales del partido ante técnico universitario y cayó derrotado 2-1 en su visita a Ambato. El partido se disputó la noche de este pasado 10 de noviembre del 2018 por la fecha 18. Dos cabezazos en el área de los jugadores del Rodillo derrotaron al golero argentino Adrián Gavarini y dieron la victoria a los ambateños. Primero fue Kevin Valencia con el Barcelona Sporting Club. Escuchemos.